compañeros de los medios de comunicación. Buenos días, tengan todos ustedes. En nombre del Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas, la Asamblea Estatal de ayer, que inició como a las 8 de la noche y terminó ya a las 3 de la mañana, determinó convocarlos, estimados compañeros periodistas, para dar a conocer la situación actual que guarda nuestro Movimiento Magisterial y Popular en Chiapas, militante de la Coordinadora Nacional. Queremos explicarles que hoy, gracias al acompañamiento de las organizaciones sociales, principalmente de nuestros padres de familia y de todos los sectores de la ciudadanía en Chiapas, a nivel nacional y mundial, ubican al Magisterio Popular de la gran responsabilidad que se tiene en el país para hacer y seguir siendo el generador en la conducción de todas las inconformidades del pueblo de México, para poder sentar las bases fundamentales que permitan la abrogación de la mal llamada reforma educativa y sus leyes secundarias, así como todo el paquete de reformas estructurales. Queremos decirles que hemos tenido la fortuna de contar con todos esos sectores dispuestos a poner su granito de arena en respaldo a nuestra lucha. Hacer énfasis en que las 16 parroquias que se conglomeraron en esta plaza pública en días anteriores, más las muestras de solidaridad que el EZLN ha enviado a nuestro Movimiento Magisterial y Popular, desde los pronunciamientos políticos y desde las organizaciones a las cuales les tenemos nosotros un gran respeto, ubicadas en los diferentes puntos de la geografía de Chiapas, en su convocatoria que han hecho al mundo entero para que respalden nuestra lucha de la Coordinadora Nacional, más todos aquellos y aquellas que han entendido que desde Chiapas sí se puede construir un verdadero proyecto que unifique todas las corrientes de opinión, que unifique todas esas inconformidades, y que si el gobierno no ha entendido, no quiere entender en esa política de cerrazón, por supuesto que estamos dispuestos como Coordinadora Nacional, particularmente como buscando respuestas concretas ante nuestros planteamientos. Por ello me acompañan hoy tanto compañeros de la dirigencia estatal del magisterio como la representación de padres de familia y de las organizaciones sociales en esta conferencia. Sean ustedes bienvenidos, compañeras y compañeros. Mi nombre es Pedro Gómez Bámaca, integrante de la dirección política del Comité Ejecutivo de la Sección 7. Nuestro resolutivo habla en función de que a partir de las 4 de la tarde del día de mañana, viernes 8 de julio, los bloqueos que hemos mantenido en los distintos puntos de la geografía de Chiapas se mantienen hasta las 4 de la tarde de este de generar todo el respaldo de la ciudadanía, dándole paso a los vehículos particulares, taxis, colectivos, ambulancias, etcétera. Hoy, en la ruta organizativa que la Asamblea Estatal traza, en su acumulación de fuerzas, se van a realizar mítines y conferencias de prensa de manera simultánea en cada uno de los puntos que ustedes conocen que ya existen en estos bloqueos. Me refiero caso Tuxtla Gutiérrez, Pochota y el desvío al aeropuerto, lo que es el puente La Angostura. caso, Playas de Catasajá, Comitán, San Cristóbal de las Casas, en la Costa Grande, estamos hablando de los puentes internacionales, Talismán, Ciudad Hidalgo, Ciudad Cuauhtémoc, que es frontera con Guatemala, en Arriaga, es decir, en todos los puntos donde tenemos los bloqueos, se va a reorganizar, a reagrupar, con la finalidad de que entre los días sábado y domingo se organicen brigadas comunidad por comunidad en todo el estado para la información a los padres de familia, a la sociedad en general. ¿De qué cosa, señores? Que hemos llegado como Comisión Única de Negociación a 3 encuentros con el titular de la Secretaría de Gobernación y no hemos obtenido respuesta positiva ante nuestros planteamientos. Concretamente, esta última oportunidad que tuvimos en el diálogo de esta naturaleza, lo único que se hizo fue la entrega de nuestro documento que hemos presentado ante los medios de comunicación nacional e internacional, donde señalamos categóricamente que nuestras demandas están traducidas en tres aspectos de orden central, de los cuales son inamovibles y que el Estado los ha reconocido, pero no ha querido sentar una mesa real de negociación. Entre ellos, el punto número uno, que queremos dejar bien claro, que no es negligencia ni radicalismo por parte de la coordinadora. Nosotros planteamos, primero, la suspensión definitiva de la reforma educativa para ellos. Para nosotros seguimos sosteniendo, es una mal llamada reforma porque es de orden administrativo laboral y todas sus implicaciones, en tanto se modifican los artículos 3 y 73 constitucionales y las leyes secundarias que ponen en riesgo la gratuidad de la educación y que contravienen la visión de una educación humanista e integral, así como lo que atenta contra nuestro empleo y estabilidad laboral en defensa de la educación pública. Dos, iniciar en lo inmediato un proceso social de transformación educativa con todos los actores trabajadores de la educación, padres de familia, estudiantes, investigadores, pedagogos, intelectuales, abogados, escritores, etcétera, todos aquellos que puedan ser convocados para que juntos construyamos un verdadero modelo educativo que realmente eleve la calidad de la educación. Ello implica, compañeros medios de comunicación, implica desarrollar un amplio debate nacional en foros, conferencias, mesas de trabajo, congresos, etcétera, cuyos resultados serán obligatoriamente parte del nuevo modelo educativo. Todo este proceso se enmarcará en tiempos precisos con una amplia campaña de difusión y participación. Y tres, resolver las consecuencias y costos de la reforma educativa relacionado con víctimas, presos políticos, cesados en procesos de orden de aprehensión, suspensión de pagos, retención de toda índole que signifique atentado contra la situación laboral de los compañeros, en fin, todas las consecuencias de la aplicación de esta mal llamada reforma educativa. Esta parte que acabamos de enunciar se sustenta en nuestro pliego petitorio que se entregó en tiempo y forma ante todas las instancias gubernamentales como el Senado de la República, la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación, y que hoy nuestra Asamblea Estatal demanda, exige la salida inmediata de Aurelio Nuño como Secretario de Educación, Sonia Rincón como Secretaria de Educación en el Estado de Chiapas, la renuncia inmediata de el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, del gobernador del estado, Manuel Velasco. Es decir, nuestra asamblea estatal se reagrupa, se reorganiza a partir del día viernes 4 de la tarde para que juntos construyamos una gran megamarcha magisterial y popular para el día lunes a las 4 de la tarde en la cual están ustedes invitados. Ojalá y esto lo saquemos al aire, para que a las 4 de la tarde del día lunes se concentren en La Pochota, que es punto de salida. ¿Por qué a las 4 de la tarde? Porque se entiende que a las 6 de la tarde está en la cuarta reunión entre el secretario de Gobernación Osorio Chong y la representación de la coordinadora nacional de este lunes a las 6 de la tarde en la Ciudad de México. Por eso la marcha va a ser a las 4 de la tarde. Queremos decirle que también nuestra Asamblea Estatal respaldan de manera total el documento que estamos dando a conocer a ustedes con sus tres puntos centrales. Es por decreto de la Asamblea, tenemos todo el respaldo, tanto quienes integramos la Comisión Única de Negociación como el contenido de nuestro documento, que también es avalado ya por la Asamblea Nacional Representativa realizada el sábado pasado en la Ciudad de México. Queremos también dejar claro que nosotros, como trabajadores de la educación, y que hoy en este movimiento magisterial y popular estamos profundamente agradecidos con todas las muestras de solidaridad, decirles que anoche recibimos de Bienes Comunales Zona Lacandona este documento acompañado de todo este paquete de firmas originales, autógrafas con sellos de todos los ejidos que componen los bienes comunales de la zona Lacandona. Saludan el esfuerzo del magisterio, va dirigido al pueblo de México, a los habitantes de Chiapas, a las organizaciones sociales en lucha, a la sociedad civil movilizada en apoyo al magisterio, al sector salud, a la defensa de la madre tierra y territorio, a las ONG defensoras de derechos humanos, a todos aquellos y aquellas que están inquietos por querer solidarizarse con este gran movimiento. Dice, desde la selva Lacandona, reciban un afectuoso saludo combativo de todos quienes les manifestamos nuestra solidaridad, apoyo y unidad a esta lucha social del pueblo de México, haciéndoles de su conocimiento que el día 1 de julio del año en curso, nuestras comunidades se movilizaron en apoyo a la lucha magisterial, a la lucha del sector salud y a la lucha por la defensa de nuestra madre tierra y territorio, cuya afirmación lo hacemos con la firma de los habitantes de nuestros pueblos. Esa es de entrada lo que dice el documento. Están todas las firmas en original y sellos de todos los... También salió comunicado de los zapatistas el día de la noche. Al mismo tiempo, sí, estamos dando a conocer a través de del segundo comunicado, si no estoy mal, por parte del EZ, en particular hacia nuestra lucha organizada, sobre lo que ellos están en estos momentos organizando para respaldar nuestra lucha con víveres que van a hacer llegar a las instancias de nuestro movimiento. Ustedes ya tienen conocimiento a través de su comunicado lo que ellos están haciendo. La capacidad orgánica que tienen y sobre todo fuera del territorio de México, sino en otras partes del mundo, llamando a artistas, a intelectuales, a todo el mundo para solidarizarse con nuestro movimiento. Junto a ellos pues están las organizaciones también de Chiapas, todas ellas están llamándose para el día de mañana viernes a las 10 de la mañana en la sección 7. Cada una de las organizaciones tiene sus representantes. Es una reunión de esas características para poder continuar respaldando la lucha del magisterio. Para el día domingo a las 10 de la mañana también se está convocando a toda la estructura de la sociedad de padres de familia que ya hay en el estado de Chiapas, a todos los comités. No estamos hablando que va a ser unas reuniones como las pasadas amplias, sino esta es a nivel representativo. Eso es lo que tendríamos que compartir con ustedes en esta mañana, decirles que estamos en estos momentos en un nivel bastante fuerte como movimiento organizado en Chiapas. Todos los compañeros están mentalizados a que esta lucha no tiene día final ni hora. Estamos con todo, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Se levanta el reunión de junio con la CEP. A las 4 de la tarde se encuentra nuevamente. ¿Cuál es tu opinión acerca de la reunión de Nuño con la CEP? A ver, nos ordenamos en las preguntas para que yo pueda entender. A ver, aclaremos. No pongan en sus medios algo que no estoy diciendo. No es levantamiento de plantón. No es levantamiento del plantón, ¿eh? No, levantamiento de bloqueos. Ah, es que el plantón, dijiste. Es que el plantón, dijiste. No. El plantón se va a fortalecer. Los mecanismos organizativos que tiene el movimiento van en función de que vamos a entrar a la tercera fase, que es la más, quizás de confrontación, quizás donde tengamos que dejar la vida, nuestra libertad, no sé, pero le vamos a subir de un nivel donde estamos a un nivel superior. Por eso necesitamos reagrupar, reorganizar todas nuestras fuerzas. Para contestarte, el documento que saca el CENTE, producto de una reunión entre los dos muertos, así lo decimos nosotros, porque tanto Nuño está muerto como... ...momentos, por supuesto que quieren revivirlos, por supuesto que quieren meternos en una dinámica en donde distraigan a los compañeros trabajadores en todo el país. Eso no va a pasar en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, por la conciencia que hay de los 36 años en lucha. Pero sí estamos claros en que intentan llamar a aquellos que se le están saliendo de sus filas. Porque recuerden ustedes que las expresiones de movilizaciones en Nuevo León, particularmente en la capital, en Monterrey, y en otras partes del país, han sido significativas, como la de la sección novena, que el día lunes, en 70 puntos de la Ciudad de México, que me consta, ya estuvieron desquiciando la ciudad con bloqueos, con marchas, que el día de martes la ratificaron con nuevamente jornadas de esa naturaleza, y el día de ayer en 4 puntos marcharon los de la novena. Los compañeros de Veracruz están haciendo lo propio también. Hablabas de órdenes de aprehensión. ¿Han sido detenidos profesores durante este periodo de la manifestación? Nosotros sabemos que hay un paquetote grande de órdenes de aprehensión contra toda la dirigencia del movimiento magisterial con sus bases. No han ejercido ninguna hasta el momento, somos claros. Pero también advertimos, si llegaran a hacerlo, cada uno que asuma su responsabilidad, porque como hemos dicho, tenemos nosotros un plan C que no hemos querido desnudar para nada y que vamos a ser capaces de desarrollar. Maestro, solo para no tergiversar, porque su respuesta fue muy abierta, ¿se levanta el bloqueo o no se levanta? Se retira. Sí. Yo dije, no es abierta, la respuesta es totalmente cerrada. Por favor. Claro que sí, los bloqueos a las 4 de la tarde del día viernes, puntualicé, bajo un meeting, bajo una conferencia de prensa, se retiran. Y nos concentramos todos en las comunidades, dije, de cada uno de los municipios entre sábado y domingo para llevar la información a los padres de familia. El lunes estaríamos manifestándonos en una gran mega marcha y a partir de ahí esperar el resultado de las 6 de la tarde para que en el amanecer del día martes estemos entrando a la fase 3, que es el accionar en un nivel superior al que hemos traído. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cuántas mesas de negociación más van a aguantar? Es una reorganización, no reestructuración. ¿Cuántas mesas? Claro que sí, no estamos dudando de hacerlo. Estamos diciendo que vamos a intensificar. Depende del gobierno. Nosotros estamos mostrando toda la sensibilidad. ¿Cuántas mesas más de negociación van a aguantar con Osorio Chong? Y bueno, no sé hasta qué punto ustedes tengan también la posibilidad de llevar esta mesa de negociación al Senado, que al final de cuentas es ahí donde pudiera resolverse el tema de la reforma educativa. La ruta que se establezca a partir de una verdadera y seria mesa de negociación, porque aclaro, han sido diálogos nada más, no hemos entrado todavía al inicio de una mesa de negociación. Eso lo tiene que resolver la Comisión Única de Negociación de la CENTE y la propia Secretaría de Gobernación a partir del día lunes. Esta intención de Nuño de no querer reconocer a la CENTE como un interlocutor y que insiste que todo lo quiere ver a través del CENTE, a través de Juan Díaz, ¿cómo lo ven esta intención? ¿Ustedes van a aceptar esta exclusión que pretende hacer Nuño de ustedes? Bueno, primero contestarte que la CENTE es ya reconocida por el propio Estado mexicano como la interlocutora de todos los trabajadores de la educación a nivel nacional. Y que el CENTE como tal para nosotros está totalmente desconocido. Por ello sus prácticas, sus declaraciones y todo lo que haga a nosotros no nos preocupa. Los trabajadores de educación en nuestro movimiento en Chiapas, les decimos que nuestra coordinadora nacional hoy ha cobrado más vigencia que en etapas anteriores, pues es visto no solo en México, sino a nivel internacional con todas las muestras de solidaridad. Por ejemplo, los maestros guatemaltecos que están realizando sus marchas el día de hoy y que en lo que es San Marcos y que tienen dando el respaldo a los maestros de Chiapas. A los maestros de México, es decir, la coordinadora nacional hoy cruzó las fronteras, ya no es nada más el reconocimiento que tiene en el país. Por eso nosotros no nos interesa lo que digan, sí le hacemos un llamado al gobierno de México, a la Secretaría de Gobernación, a que esa mesa que se va a realizar el día lunes, en donde la Comisión Única ha dejado el documento para nosotros con sus demandas centrales, serio y responsable, también exigimos respuestas serias y responsables, caso contrario el movimiento se reserva su accionar en todo el país. Nada más para terminar, ¿esperarán a los zapatistas aquí o en las regiones donde ellos ya habían dicho, decían que van a entregar los víveres, las toneladas de víveres, los del caracol de Roberto Barrios en playas de Catazajá, otros más que van a entregar de la realidad, que lo van a entregar en Comitán y en San Cristóbal de las Casas el sábado y el domingo se prevé que esperan aquí de Morelia y Oventic? A través de nuestros contactos que tenemos, vamos a entablar dentro de unas horas ya el canal de comunicación para ponernos de acuerdo con ellos sobre la logística. No la tengo en la mano, les mentiría, pero en unas horas más vamos a entrar en comunicación con nuestros contactos que tenemos. Maestro. Movimiento sigue. Gracias. El movimiento sigue, entonces. Sí, quiero, claro que sí, nuestro movimiento no tiene fecha de para cuándo concluye. No importa que vengan las vacaciones, quiero decirles a todos ustedes como medios de comunicación que hoy emplazamos esta conferencia de prensa, es para emplazar al gobernador del estado en lo siguiente. Tenemos conocimientos vía extraoficial que hoy publican las convocatorias para las cadenas de cambio de todos los niveles que elaboramos en el sistema federalizado y que le decimos al gobernador del estado que nos firmó una minuta en el 2013 donde enmarca dentro de los 5 puntos, uno de ellos el respeto a la bilateralidad entre la sección 7 y la subsecretaría. Que entienda que la subsecretaría es parte de una secretaría del estado de Chiapas, que él es el patrón sustituto. Si ellos se atreven a publicar esas convocatorias con carácter unilateral, desde este momento nosotros estamos diciendo que el lunes, a más tardar el día lunes, por la tarde-noche, cuando se lleve a cabo nuestra asamblea estatal, por supuesto que saldremos con un plan de acción súper agresivo en contra de este gobierno, que significa para nosotros el hecho que está tirando a la basura una minuta firmada en puño y letra por él en el 2013, 20 de noviembre. Okay. Es una situación. Segundo, decirles que ciertamente, como comentaba alguien de ustedes, está a punto de concluir ya el ciclo escolar y que nosotros caminamos desde el 15 de mayo en el estallamiento del paro indefinido de labores, que para nosotros significa el hecho de haber salido a las calles a protestar, haber realizado compromisos, acuerdos con nuestros padres de familia, quienes nos han dado el respaldo. No les vamos a quedar mal. Lo decimos públicamente. De parte de la Coordinadora Nacional en todo el país donde estamos movilizados, ninguna sección, ninguna entidad va a quedarle mal a los padres de familia. Tenemos que cumplir tal y como nos corresponde. Pero también advertimos al gobierno del estado y al gobierno federal que aunque venga el periodo de receso, que ya no son vacaciones, es de receso, nuestros compañeros, lo dejamos bien claro, porque para nosotros no existe ni sábado, ni domingo, ni recesos, ni vacaciones, ni nada por el estilo. La convicción del Movimiento Magisterial Popular en Chiapas sigue de frente y ratificamos la disposición, la voluntad que tenemos en la mesa, y si hay una intransigencia por parte del gobierno, por supuesto que la coordinadora se reserva su derecho de accionar. Ayer apareció muerto un federal que está concentrado en la mosca. ¿Tienen algún temor de que le adjudiquen a ustedes ese tipo de situaciones? No tenía conocimiento, señor. Pues salieron algunos medios que apareció un federal muerto. Sí, no, desconocemos totalmente, ni somos seguridad pública, ni somos ministerio público, discúlpenme, no. ¿Van a seguir mandando más profes a la Ciudad de México, maestro? Sí, el plantón nacional por parte de Chiapas es el referente número uno allá, con todo su contingente que tiene. Se están relevando a cada 8 o 15 días los compañeros, se siguen moviendo en operación hormiga, porque hemos tenido problemas en la entrada en la Ciudad de México. El gobierno de... El señor que gobierna la Ciudad de México ha sido intransigente, no nos permite llegar al Zócalo. Entonces, le hemos buscado vías alternas de cómo entrar a reforzar el plantón nacional. Sí van a seguir. ¡Se ve! ¡Se nota! ¡En Chiapas no hay!